Radio Chinatown. Radio Chinatown. Radio Chinatown. Bienvenidos a la séptima emisión de LKBB Radio Chinatown. Ya sabéis, desde los estudios La Cabaña, en algún lugar del Balmiñor, para todas las gentes de bien. Como llevamos anunciando desde el primer programa, por fin llegó el gran día. Hoy especial boda a Neta Maruja con una invitada de lujo. No, de lujo no, de Vijo, no, de Vijo tampoco, de Sallans. Que nos contará todos los detalles. Y también tengo el placer de presentaros la primera voz femenina, no confundir con afeminada... ¡Besos, guapos todos! Que se incorpora al equipo de LKBB. Se hace llamar... ¡Silvi! Hola, nenes. Es un placer para mí incorporarme al equipo de Reina Chinatown LKBB. Bueno, a ver si de aquí a un mes me aprendo bien el nombre. Hechas las presentaciones, os dejamos con el... Sumario, que digno va el miñor. Parte metodológico, Chinatown Deluxe y Agenda Culturista. ¡Qué digno va el miñor! Bayona recupera la antigua Alameda, con fuente incluida. Cuando acaben las obras, dicen que para la fiesta de la arribada quedará bonita, bonita. Cuando tengamos la Alameda, esperemos que para la época estival todos sufriremos el que haya un sitio menos en la villa para poder aparcar. Cuenta atrás para Puerto de Molle. Las 40 naves bioclimáticas del polígono industrial estarán listas en poco tiempo. A partir de febrero del próximo año, los vecinos de la zona conoceremos por fin qué beneficios tendrá esta destrucción natural para nosotros. Vertido en el Morgadans. El río Morgadans, afluente del Miñor, lleva 2 semanas recibiendo vertidos de aguas fecales. Última hora, me informan desde la redacción que es la hora del parte metodológico. Adelante, compañeros. LKBB, Radio Nacional de Chinatown, 24 horas. O tempo, el tiempo, de Juezer. Para esta semana se espera que un frente proveniente de Sallanes choque frontalmente contra otro frente procedente de Morgadans, en el barrio de La Guiña. Las fuerzas de seguridad ya han desplegado sus efectivos para evitar actos violentos por parte de ambos frentes. Frente a esto, cabe tener en cuenta el granizo puntual que afectará toda la comarca y parte de Portugal a eso a las 4 de la tarde. Chulis, bienvenidos a una nueva emisión de Chinatown Deluxe. Como ya sabéis, por fin llegó el gran día. Hoy especial, boda de Neta Maruja, para la cual contaremos con la colaboración de Lorena Sallans, que nos contará todos los detalles del enlace. Hola, Lore. Esperamos que te lo pases también como nosotros al hacer el programa. Bienvenida a LKBB Radio Chinatown. Hola a todos, gracias por invitarme y nada, espero que me lo pase, o espero pasármelo bien, y que me invitéis más veces, porque, bueno, está bien repetir. Lo tendremos en cuenta. Entonces, centrándonos en el acontecimiento del corazón más relevante en el Balmiñor y área de influencia, puntualizamos, no es la boda de Abelino. ¡Queremos ¡Bandido! Abelino, ¡Bandido! ¡Bandido! ¡Bandido! ¡Bandido! De un pino. Sino la de la princesa del bacalao, Paula, más conocida como Aneta Maruja. Vamos al asunto en sí. Sábado. 9 de octubre, 5 de la tarde, Iglesia de San Félix. Bueno, pues yo para empezar llegué tarde, pero vi que todos los invitados estaban muy guapos, con sus mejores trajes y peinados, y yo llegué en coche y otros pues también, y el resto llegaron en autobús. El día la verdad es que fue fantástico porque tuvimos un sol radiante, a pesar de que el día anterior pues diluviaba, Santa Clara nos hizo caso, y las conversaciones se extendieron hasta la llegada del novio y su madre. El novio apareció más o menos sobre las 5:15. Saludó a todos los que estábamos allí y, bueno, los invitados, los vecinos, curiosos y medios de comunicación que se acercaron hasta la iglesia. A las 5:03 apareció blanca y radiante la novia, con un hermoso vestido de rosa clara y acompañada de su padre, el rey del bacalao. En su llegada o en su entrada al altar, tras recorrer la iglesia, con música de gaita y piano, que por cierto, podéis contratar a Alberto Super Gaitero para este tipo de eventos, padres y novios se fundieron en un emotivo saludo. Y comenzó la ceremonia. Hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar el santo matrimonio de Dani y Paula. Paula y Dani. ¿Quién lo iba a decir? Parece que fue ayer que habéis hecho la primera comunión. De hecho, aún lleváis los mismos trajes y hoy estáis aquí para uniros en santo matrimonio por los siglos de los siglos. Dani, ¿aceptas a Paula como legítima esposa en lo bueno y en lo malo, en lo bonito y en lo feo, de normal y de resaca y todas esas cosas? Paula, ¿lo mismo pero con Dani? Por el poder que Dios me ha dado y tras haber actualizado vuestro estado en el perfil de Facebook, dándoos la bendición Dominis Patris, cos decamos non tratis, os declaro marido y mujer, O-U-I, mujer y marido. Después de las palabras del señor cura, Patri y yo decidimos escribirle algo a Paula recordando nuestra infancia y nuestra juventud. Patri, la verdad es que quedó bastante bien porque todo lo que le dijo a Paula fueron palabras bonitas, que si tenía un gran corazón, que si siempre la apoyaba en sus decisiones, pero yo no, yo fui a saco y la insulté varias veces, le dije que era una pija, que era una repipi y aproveché para sacar trapos sucios sobre su juego en el Trivial. Con sus famosas intervenciones en Science como la existencia de los dinosaurios en época de los Reyes Católicos, el fruto del girasol es la manzanilla o la respuesta estrella a la pregunta ¿qué pintor tenía una mujer que se llamaba Gala? Y Paula, muy convencida, respondió Antonio. Después de recordar nuestra infancia y juventud, Patri desveló el misterio de las pancartas que tuvieron en vilo a todo Nigrán y que fueron colgadas una semana antes de la boda con nocturnidad, alevosía y escalamiento de fachada. Tras finalizar con este discurso, que fue lo más interesante de la misa, los novios salieron y los invitados descargaron hacia ellos toda la furia tirando arroz, pétalos, piedras o cualquier objeto que tuvieran a mano. Tras ese emotivo momento, la comitiva se dirigió hacia el Rocamar para degustar el exquisito banquete patrocinado por Salcón Alimentaria. Empezando con entremeses varios, el menú consistió en camarones, cigalas, bogavante, buey, se non e buey, era vaca, sorbete de mandarina y solomillo. Seguido de la tarta nupcial, cafeses y bebidas alcohólicas varia para amenizar el cotarro. Momento en el que muchos de los asistentes dejaron de ser persona afectados por diferentes sustancias alcohólicas. Hecho del cual no vamos a hacer más comentarios. ¡Uje borracho, uje borracho! Y hasta aquí el especial Boda Aneta Maruja en Chinatown de Luz. Queremos agradecerle su presencia e invitarla a nuevas emisiones del programa. A Lorena, a Pancartista de Sayans. Muchas gracias por invitarme. Espero, como dije al principio, que no sea la última vez venir aquí, porque la verdad es que me lo he pasado muy bien. Y nada, un saludo a Sayans, en especial al super gaitero que tuvo un percance en la boda. Y a los novios, Paulinho, un beso. Y bueno, esperemos que nos invites a tu próximo enlace. Un saludo a todas las gentes de bien que sintonizan LKBB Radio Chinatown y hasta aquí el especial a boda neta de Maruja en Chinatown Deluxe. Agenda culturista. Sábado 6 de noviembre, exhibición canina de obediencias deportivas en la Asociación Cultural de Donas. ¿Lo qué? Que unos perros van a hacer piruetas. Concierto de los mecánicos en el Bar Marrucho. Sábado 6 y domingo 7. Tercera edición de la Fiesta de la Lura en la Plaza del Ayuntamiento de Bayona. Pancheros Bandullo. 4 de noviembre. Moon Cresta en la Sala Avalon de Zamora. Antes de nada, queríamos mandar un besito en las nalgas a todos vosotros, gentes de bien que nos seguís a través de las nuevas tecnologías, pero especialmente a todos los que estáis fuera de nuestras fronteras, ya sea haciendo que estudiáis, de orgasmos, trabajando o pidiendo por la calle. También aprovechamos la ocasión para mandar un cordial saludo al señor alcalde. Hay rumores que es oyente del programa. Esperando que le guste, recordarle que desde LKBB Radio Chinatown estamos abiertos a cualquier tipo de subvención o alguna licencia urbanística, eso sí, a poder ser en primera línea de playa. Y por último, el besito en las nalgas, con más amor, se lo mandamos a la pareja de recién casados, que llevan aguantando estoicamente las noticias de Chinatown Deluxe. Desearos un feliz primer matrimonio y tranquilos, que a partir de hoy os dejaremos en paz.